Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al poeta Miguel Hernández, una persona muy interesante por muchos motivos y que, no sé si en este momento, pero tradicionalmente, se nos presentaba como el modelo de individuo que, partiendo de unas condiciones terribles, su amor por los libros, su espíritu de sacrificio, le llevaron a partiendo, como he dicho, de ser un pastor semianalfabeto, a ser una de las grandes figuras de nuestra literatura. Era un modelo de lo que los libros y la cultura pueden hacer con cualquier persona. Miguel Hernández era valenciano. Nació en Orihuela, Alicante, un 30 de octubre del año 1910. Lo hizo en el seno de una familia humilde. Humilde, pero no, como sea muchas veces se ha dicho, pobre. No era una familia miserable. Su padre tenía un pequeño rebaño, pero sobre todo se dedicaba al trato del ganado. Era tratante, a la compra-venta, sobre todo de ganado ovino. De hecho, en los primeros años de vida de Miguel, a su padre le van bastante bien los negocios. Y en 1915, incluso, fue ingresado en un colegio de pago, algo que no estaba, desde luego, al alcance de cualquier campesino. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse económicamente para su familia. Y apenas un año, no había terminado el curso ese, cuando el negocio de su padre quiebra y su padre se ve forzado a sacarlo del colegio y Miguel, pues, a trabajar con el rebaño del padre cuidando las ovejas. Es cuando conoce el oficio de pastor, que le va a acompañar durante buena parte de su infancia y su juventud. Su padre, en cualquier caso, además de tener a partir de la niñez de Miguel problemas económicos, era una persona muy autoritaria, con la que Miguel tuvo una relación muy conflictiva siempre. No le gustaba que se pusieran en duda sus órdenes, tenía un comportamiento a veces violento con sus hijos, y Miguel lo pasó realmente mal. Además, pensaba su padre que la cultura era una cosa inútil. Pensaba, como tantos otros hombres de aquella época, incluso de esta, que para salir adelante en la vida basta con saber leer, escribir y saber hacer las cuatro cuentas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Que todo lo demás, los libros y todas esas cosas, son mindongas que no sirven más que para llenar de pajaritos la cabeza de los adolescentes. Así que Miguel trabajó durante 3 años como pastor cuidando las ovejas. Tuvo, después de todo, suerte, porque entre las ovejas que le tocó cuidar estaba un pequeño rebaño que tenían los jesuitas de Orihuela. Y así pudo entrar en contacto con alguno de los curas, que vieron enseguida que era un muchacho muy despierto, muy inteligente y con un gran interés por aprender. Así que convencieron a su padre para que asistiera al colegio. Al colegio no de pago, ya los jesuitas tenían una sección para niños pobres. Y a esa sección para niños pobres es a la que termina asistiendo Miguel Hernández. Y lo hace durante 6 años, casi 7. Es decir, no es cierto aquello que se dijo muchas veces de que aprendió a leer él solo cuidando ovejas. Estuvo escolarizado hasta los 14 años prácticamente, lo cual era, pues, más de lo que solían tener de escolarización la mayoría de los hijos de los campesinos españoles de la época. En 1925, de todas maneras, cuando Miguel aún no ha cumplido los 15 años, es sacado del colegio por su padre, que necesita ayuda para el negocio familiar, y Miguel vuelve a trabajar de pastor a dedicación exclusiva. ¿Qué herencia le queda a Miguel de su infancia en su personalidad? Pues, en primer lugar, algo muy importante que va a condicionar toda su vida futura: un enorme respeto por la Iglesia, por los eclesiásticos. De hecho, Miguel Hernández es en esta época una persona de convicciones religiosas muy profundas. También un conocimiento serio y en primera persona de lo que era la vida de los campesinos españoles de la época, que tendrá una enorme importancia de cara a su compromiso social bastantes años después. Vamos a escuchar, por ejemplo,

Así pues, Miguel Hernández, con 14 años, se vio sin posibilidades de continuar con su educación, al menos de una manera arreglada, porque, eso sí, lo que no le abandonará es su enorme pasión por aprender, por leer y ya, a partir de esta edad, por escribir. Sabemos que fue en torno a 1925 cuando escribió sus primeros versos, algo que le costó no pocos conflictos con su padre, que consideraba que eso de que escribiera versos era una pérdida de tiempo que no le podía conducir a nada bueno, y le infligía severos castigos, incluso palizas y cuestiones de este tipo. Pero no pudo, no hubo manera de vencer con su voluntad, de vencer a su voluntad. Y de una manera pues difícil, robando tiempo al sueño, o a veces con pequeños engaños a su padre, Miguel acude todas las veces que puede a la biblioteca pública y sobre todo a la biblioteca de la Catedral de Orihuela, en donde trabajaba un canónigo, Luis Almarcha, que tenía una especial devoción por Miguel Hernández. Esa pasión por aprender y por la cultura pues le parecía muy importante a este cura, que va a jugar, ya veremos, en determinados momentos de su vida, un papel muy interesante. Bien, ¿cuál era el problema? ¿Qué libros se encuentran en una biblioteca pública o en la biblioteca de una catedral? Pues libros, diríamos que atrasados. Lo que Miguel Hernández lee son a los clásicos y, como mucho, a la literatura de comienzos del siglo XX o de finales del siglo XIX. No va más allá del modernismo o de los primeros libros de Machado y no tiene acceso a lo que estaba en boga en ese momento en los círculos literarios de Madrid, que eran las vanguardias, el surrealismo y todas las novedades venidas de Francia. Miguel Hernández en esta época ni siquiera lo conoce. Es decir, que tiene un déficit formativo importante, el que se deriva de ser una persona humilde, pobre, que no tiene acceso más que a los libros de la biblioteca pública. Bien, también por estos años, a través de algunos amigos del Colegio de los Jesuitas, se establece una pequeña tertulia literaria en Orihuela. Son media docena de personas interesadas por la poesía. El más interesante de ellos es, desde luego, Ramón Sigé. Ramón Sigé es un muchacho muy católico, conservador, de ideas derechistas, pero que es un sincero amigo de Miguel Hernández y una persona muy generosa con él, como veremos. En este pequeño círculo, estamos hablando de media docena de personas, y de media docena de personas en un pueblo, Miguel adquiere cierta fama de genio, podríamos decir. Sus poemas son siempre los mejores de los que se leen en esa tertulia. Incluso consigue hacer las primeras publicaciones de poemas en la prensa local de Orihuela, incluso provincial de Alicante. Estamos hablando, en cualquier caso, de un tercer nivel dentro de los círculos literarios de España. Pero Miguel se lo creyó, podríamos decir. Se creyó que era realmente bueno, ya en esta época. En realidad, no lo era. Estos primeros poemas ni son técnicamente muy correctos, ni por supuesto tienen nada de innovador. Es más, ¿cuáles son las influencias que trata de imitar? Pues básicamente a la poesía modernista, que había estado de moda 30 años antes. Ya estaba totalmente pasada en el resto de España. Por ejemplo, llegará incluso a hacer verdaderas copias de los poemas modernistas. Vamos a escuchar, por ejemplo, un poema que escribió que se llamaba Oriental y que es una copia absoluta de la famosa sonatina de Rubén Darío. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. A ese poema me refiero. Pues bien, Miguel Hernández mantendrá el tema, mantendrá el ritmo, incluso mantendrá el número de versos. Se lo llamó Oriental. Vamos a escucharlo. Con el ceño sombrío, con el gesto altanero y la frente más pálida que una aurora de enero, sobre alfombra turquesa se haya echado el sultán. Una nube de penas la mirada le embarga, de su pipa de opio la espiral sube larga. El sultán está triste como un preso alcotán. En el patio una fuente vierte el chorro sonoro de sus 100 surtidores en su taza de oro, donde el cielo contempla su semblante de azul y las rosas que solo no negó Alejandría, y el clavel purpurino que en el Cairo se cría, y el fragante y soberbio tulipán de Estambul. El año 1931, muchas cosas cambiaron en España. Tras unas elecciones municipales, el gobierno pasó a ser controlado por los republicanos y el rey partió hacia el exilio. Fueron fue un momento de esperanza para mucha gente, también para Miguel Hernández. Miguel Hernández, ilusionado como tantos españoles de la época, decide ir a Madrid, trasladarse a la capital con sus poemas debajo del brazo. Ya hemos visto qué poemas eran, que eran bastante malos, y presentarlos en los círculos literarios para ver si alguien, si consigue que alguien se los publique, incluso conseguir trabajo como escritor en algún periódico, en alguna editorial. Muchas ilusiones tiene en la cabeza y sus amigos se movilizan, porque el problema de Miguel Hernández es que no tenía ni una peseta y su padre, por supuesto, no estaba dispuesto a ayudarle en absoluto. Son sus amigos los que hacen una pequeña recaudación de dinero y le pagan el billete. Es otro amigo el que consigue que el Ayuntamiento de Orihuela le dé una pensión de 50 pesetas al mes para vivir en Madrid. Pero claro, con 50 pesetas de la época, para que se hagan una idea, era más o menos la mitad de lo que cobraba un obrero. Y tenía que vivir en Madrid, pagar una pensión y todas esas cosas. Es decir, cuando llega a Madrid está en una situación muy complicada. ¿Qué le sucede con sus 21 añitos cuando llega a Madrid? Pues lo primero que ocurre es que despierta una enorme curiosidad. Se le presenta en los círculos literarios, en las tertulias y estas cosas, como el poeta pastor. Era una figura entrañable. Les recordaba a los escritores de Madrid, pues a los famosos Alicio y Nemoroso, de las églogas de Garcilaso. Y en cualquier caso, esa idea del hombre pobre que ha aprendido a leer entre ovejas y que con un gran esfuerzo ha conseguido escribir versos, le resultaba pues muy literaria. Pero solo eso, solamente curiosidad. Además, Miguel tenía aspecto de lo que decía ser, porque era bajito, delgadito, como desnutrido, muy, muy moreno, es decir, tenía aspecto de pastor. En fin, y lo fueron pasando de tertulia en tertulia en plan bicho raro. Pero nadie mostró gran interés por su obra. Además, los poetas que estaban en ese momento más en boga, García Lorca, Alberti, estos eran muy izquierdistas, de tal manera que cuando vieron los poemas de Miguel Hernández, muchos de ellos que eran exaltaciones católicas y además arcaicos, modernistas, de una estética de 30 años atrás, bueno, pues le incluyeron en el cajón de los indeseables, católico y arcaico. No quisieron saber nada de él. Curiosamente, el único círculo que le mostró cierto aprecio fueron los poetas e intelectuales conservadores de derechas y católicos, con los que Miguel tenía una relación más fluida en términos intelectuales. En un primer momento, prácticamente el único fue Jiménez Caballero, que es un poeta vanguardista, pero también fascista, terminará en Falange. El único que le prestará cierta atención, pero más bien esa atención por lo extravagante de su figura que por su obra. De tal manera que a los 6 meses de llegar a Madrid, el pobre Miguel se ha quedado sin dinero, no puede pagar la pensión en la que está hospedado, no puede pagar ni siquiera el billete de vuelta a Orihuela, y con mucho esfuerzo consigue regresar a su pueblo, habiendo cosechado pues un notorio fracaso. Entre 1931 y 1934 permanece en Orihuela. En cualquier caso, su situación mejora ligeramente. Ya no tiene que cuidar ovejas. Consigue a través de sus amigos un trabajo de pasante en una notaría. Es un trabajo de pluma. Él ya escribe bien en esta época, no hace falta decirlo. Y se libera en gran medida de la presión de su padre y de la disciplina a la que le sometía. Es también cada vez más valorado en los círculos conservadores y católicos de Orihuela y de Alicante. Los poemas que escriben son, como he dicho, algunos de clara inspiración en la tradición católica. Vamos a escuchar, por ejemplo, Febrero, un poema que escribió en 1933. Ya lo puro se ablanda y desmorona, y... ¡Silencio! ¿Es espíritu callado? ¿Es Dios? Sí, la verdad no es respondona. El vidrio, el sol, aquel verde sembrado ante la luz... de trigo transparente y la verdad no tienen más con lado. El silencio de Dios, más elocuente que todo el idioma con que doro tanta verdad como mi lengua miente. Hablar, hablar, qué condición del oro. Callaré un poco y miraré la altura, a ver si en el silencio, chis, mejoro de condición, de estado, de criatura. En 1933, cuando tiene nada más que 23 años, publica su primer libro. Se lo publica precisamente Luis Almarcha, ese canónigo de la catedral que le tiene cogido algo así como su padrino. Es él quien pone el dinero para que se publique Perito en Lunas. Perito en Lunas es ya un libro mucho más cuidado que esos poemas iniciales. Y tiene sobre todo una característica. Miguel Hernández ha conocido la poesía de Góngora y se deja influir por ella. Son poemas muy gongorinos, a menudo sonetos, como los que gustaban al poeta andaluz. Y esto le va a dar, pues cierto, le va a abrir alguna que otra puerta en determinados círculos intelectuales ya de Madrid, porque en ese momento Góngora estaba de moda entre los poetas españoles. No hay que olvidar que el aniversario de Góngora, que se celebró en 1927, es el que dio nombre a la generación del 27, y fue por tanto, con lo cual Miguel Hernández se sumaba a lo que era una corriente general, por primera vez. Echa la luna en pandos aguaceros, vaos de luz que los árboles azulan, desde el éter goteado de luceros, en las eras los grillos estridulan. Con perfumes balsámicos pululan las brisas por el campo, en los senderos los lagartos verdean y se ondulan los reptiles agudos y rastreros. Se oye un rumor de pasos. ¿Quién se acerca? Desnuda, una mujer. Su serenata quiebra el grillo, el lagarto huye, se rolla el silbante reptil y en una alberca, arcón donde la luna es tul de plata, se echa la ley astral como una joya. También empieza a recibir correspondencia de algunos escritores radicados en la capital y de cierta fama, sobre todo de Pedro Pérez Clotet, un poeta falangista y católico, es decir, en este momento Miguel no ha roto todavía con ese círculo al que antes nos referíamos. En 1934, cuando tiene 24 años, decide intentarlo de nuevo. Se traslada a Madrid y es esta vez ya aceptado con cierta efusividad por los poetas católicos de Madrid, sobre todo por José Bergamín, por José María Cossío, especialmente por este, y por el poeta falangista Luis Rosales. También conoce, a través de la lectura de su libro Perito en Lunas, ya no le desprecian tan directamente, algunos poetas izquierdistas que ven en él algo así como madera, madera de buen poeta, aunque no les gustase demasiado ni su ideología ni sus costumbres. Sobre todo Vicente Aleixandre y mucho más Pablo Neruda. Pablo Neruda va a tener una importancia capital en Miguel. No solamente porque será un poeta muy muy famoso, incluso de fama internacional, y que le prestara atención era ya un honor enorme, sino porque le va a acercar a las ideas izquierdistas. Le va a pasar los primeros libros de Marx y va a ir minando, por así decir, sus convicciones conservadoras y católicas. De hecho, convencionalmente, todos sus biógrafos coinciden que fue Pablo Neruda el responsable de que Miguel Hernández terminase aceptando la ideología marxista, incluso militando más adelante en el Partido Comunista. Pero hubo otros de estos poetas vanguardistas e izquierdistas de Madrid que jamás le toleraron, especialmente Federico García Lorca, que en cuanto se enteraba que Miguel Hernández iba a ser invitado a algún acto, él directamente decía que si iba Miguel, él no aparecía. Resultado, a Miguel no le invitaban nunca, porque lo que quería la gente era que fuera Federico. Y fue una inquina bastante extraña, no sabemos muy bien los orígenes. Federico decía simplemente porque le parecía que escribía mal, pero quizás fuesen otras cosas. También en esta época, en 1934, es cuando inicia su noviazgo con Josefina, una chica humilde de Orihuela. Miguel la quería bastante, mucho la quería, pero ella estaba muy recelosa de esa afición de Miguel por los versos, y mucho más después, cuando empezó a sospechar que tenía ideas izquierdistas. De todas formas, no era ningún santo, Miguel. En Madrid sabemos que mantuvo una relación sexual apasionada con la pintora Maruja Mayo, que actuaba algo así como de musa de los vanguardistas de la época y que mantuvo relaciones con diversos poetas del Madrid de la época. Camilo José Cela nos describe cómo era la relación de Miguel Hernández con Maruja Mayo. Miguel Hernández y Maruja Mayo tenían amores e iban a meterse mano y a hacer lo que podían debajo del puente, pero los poetas los breábamos con boñigas de vaca y entonces ellos tenían que irse a la otra orilla a terminar de amarse a la dehesa que allí había, ya que a lo que parece los toros bravos eran más acogedores y menos agresivos que los poetas líricos. Bien, en este ambiente un poco casi sórdido, Miguel Hernández intenta ganarse la vida con bastante dificultad. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, viva la Internacional. Removamos toda la... Son años, como es sabido, de extensión y de creciente poder de los grupos izquierdistas en España, con los que Miguel Hernández empieza a tener cierta simpatía. De todas maneras, si puede vivir en Madrid es gracias a los poetas conservadores y católicos. Es José María Cossío quien le ofrece trabajo redactando la famosa Enciclopedia de los Toros, la Enciclopedia Cossío, que todavía hoy se sigue reeditando. A Miguel Hernández pues se le encomendó determinadas provincias y se dedicó a redactar los artículos correspondientes, creo que a varias provincias andaluzas. Y así pudo sobrevivir, es decir, él cada vez más izquierdista, pero los únicos que de hecho le ayudan son los poetas conservadores o los intelectuales conservadores. Empieza a participar también, no se sabe muy bien si para ganar dinero o por convicción ideológica, en las misiones pedagógicas que organizó la República, que eran grupos de intelectuales que se trasladaban a los pueblos a leerles poesías, a montar bibliotecas en las pequeñas aldeas, en las zonas más desfavorecidas económicamente. Bien, en 1936 escribe El rayo que no cesa, o publica más bien. Es la cumbre de su poesía. Todos los autores están de acuerdo en esto. Es la poesía más auténtica de Miguel Hernández. Poemas que siguen siendo gongorinos, pero cargados de emociones, cargados de una enorme sentimentalidad, de una emoción que se nota nada más leerlos. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los más famosos, Como el toro. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. El libro tuvo una enorme aceptación y un enorme éxito, pero desgraciadamente para Miguel las circunstancias históricas no estaban para versos. El 18 de julio de 1936, el ejército de África se subleva y comienza la guerra civil. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Mientras que otros intelectuales de rancio abolengo izquierdista, se esconden o aceptan puestos de salón, a salvo de las bombas. Miguel Hernández responde como lo que era, como un hombre lleno de corazón. Se afilia en el Partido Comunista e ingresa como miliciano en el 5º Regimiento, la unidad formada por el Partido Comunista. Y sin pedir privilegio alguno, acepta formar parte del batallón de zapadores. Es decir, se dedica durante varios meses a cavar trincheras en la defensa de Madrid. Más adelante, su salud además empieza ya a decaer. Es nombrado comisario político en el Altavoz del Frente. El Altavoz del Frente era una institución creada por el gobierno de la República para levantar la moral de las tropas y de la retaguardia. Consistía en una emisora de radio y viajes de los propios intelectuales a las fronteras y a los pueblos de la retaguardia, pues para hacer determinadas actividades de propaganda. Entre ellas, recitar versos directamente. Miguel Hernández estuvo leyendo sus versos en las trincheras en múltiples ocasiones, y para ello incluso escribió un conjunto de poemas que se publicarán bajo el título Vientos del Pueblo. Lo publicará el Socorro Rojo en 1937 en Valencia. Es poesía política, poesía social, muy circunstancial, y que a menudo recurre a metros típicos de la cultura popular, romances y formas métricas de este tipo, que gustaban más a las tropas. Vamos a escuchar, por ejemplo, precisamente Vientos del Pueblo. Soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga, y a cimientos de leones, desfiladeros de garras, y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca me entraron los bueyes en los páramos de España, que la aprovechar un yugo sobre el cuello de esta raza. En un permiso del frente, en su trabajo en el frente, vuelve a Orihuela y se casa con Josefina, su novia de siempre. Josefina era una muchacha sencilla que había empezado a salir con un muchacho católico, formal, y que escribía cosas y tenía un excelente futuro. Y no le gustó, por supuesto, nada que se hiciera del Partido Comunista. De hecho, Miguel Hernández no solamente se afilió a él, sino que la afilió a ella también, y se presentó allí con el carné del Partido Comunista. Su novia, nada más verlo, lo cogió y lo rompió en 25 pedazos. Ya no quería saber nada de comunismos. Pero además Miguel se empeñó en que se casaran por lo civil, porque cómo se iba a casar un comunista por la iglesia. Y esto tampoco le gustó a Josefina, que nunca aceptó el compromiso político del que era ya su marido. Pese al esfuerzo de tantos y de Miguel el primero, la República fue vencida. Y Miguel no tuvo la suerte de Antonio Machado, a quien las autoridades republicanas sacaron del país. Ni tuvo la suerte de la pasionaria, que pudo coger un avión y volar a Moscú. Miguel quedó abandonado a su suerte por las calles de Madrid. Lo primero que intentó fue buscar ayuda en sus amigos falangistas, que tenía unos cuantos. Por diversos motivos, no se sabe muy bien si es que fue mala suerte o simplemente que no querían ayudarle, el caso es que no los encontró. Y no le quedó otro remedio que huir a Portugal. Pasó hacia Portugal y se encontró con que el régimen de Portugal, el de Salazar, deportaba a España a los exiliados republicanos. Puede que hubiera conseguido escapar de Portugal, sin embargo no tenía dinero. Hasta en eso le persiguió la pobreza. Lo único que tenía era un reloj de oro que le había regalado Vicente Aleixandre. Para poder comer, para poder pagar un billete de autobús, tuvo que venderlo. Y al que se lo vendió, pues sospechó que a lo mejor, pues, cogió y le denunció el portugués que le había comprado el reloj. Le detuvo la policía y fue deportado a España a través de Huelva, ingresando en la cárcel. Las cosas pintaban muy mal. A los militantes comunistas normalmente les esperaba el paredón. Además, Miguel Hernández era una persona de cierta fama y además había sido comisario del pueblo. Había sido persona con mando en plaza, en el ejército, en las brigadas comunistas. Sin embargo, no fueron algunas gestiones, hizo Cosío y otros intelectuales de derechas en su favor, pero fue sobre todo ese viejo párroco de Orihuela, Luis Almarcha, el que le había permitido acceder a su biblioteca, el que le había publicado su primer libro, quien le salvó la vida. Porque Luis Almarcha había sido nombrado obispo, y un obispo en la época de Franco era una persona muy importante. Así que el obispo hizo gestiones ante el gobernador civil de Madrid, el cual ordenó su puesta en libertad. Nadie lo esperaba, y Miguel se vio de improviso en la calle. Los amigos le aconsejaron que inmediatamente saliera del país, que no se arriesgara a una segunda detención. No sabemos muy bien si fue, qué sé yo, el miedo a dejar a su mujer sola y a su hijo. No sabemos si fue cierta imprudencia. El caso es que hizo lo peor que podía haber hecho: ir a Orihuela e intentar establecerse allí. En Orihuela, una persona muy conocida, y ya sabemos lo que sucede. Las inquinas, las envidias y estas cosas hicieron que a los pocos meses de llegar alguien le denunciase otra vez. Fue detenido y esta vez no hubo intercesión que valiera. Fue sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte. Sánchez Mazas, uno de los líderes de Falange, y el propio Cosío removieron cielo y tierra para intentar salvarle. Llegaron a reunirse incluso con el general Varela, que era el ministro del Interior en ese momento. Y sabemos que el general Varela trasladó el asunto al propio Franco. En fin, en algún momento algún botón funcionó y se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años de trabajos forzados. Sus amigos, Luis Rosales, Sánchez Mazas, Cosío y otros, trataron de sacarle de la cárcel, porque la salud de Miguel empezó a ser preocupante. Intentaron que firmara un documento diciendo que renegaba de sus ideas socialistas y que se arrepentía de haber colaborado con el ejército de la República. Miguel Hernández los despidió con cajas destempladas. Dijo que si se habían creído que era una puta barata que se vendía al primero que llegaba. Cosío, Sánchez Mazas y sus demás amigos lo dejaron ya por imposible. El caso es que en la cárcel de Palencia, con unas condiciones de vida muy malas, Miguel Hernández contrae una neumonía que no le llegan a curar. Enfermo, desesperado, sabe además, conoce la noticia de que su familia está pasando hambre. En una carta que le llega de su mujer, le dice que a su hijo, que es un niño de poco más de un año, lo único que le puede dar son cebollas. Y escribirá uno de los versos también más duros y más hermosos de nuestra lengua, que se llama Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches,

Su salud empeora, y mucho, porque a la neumonía se le suma una bronquitis y se empieza a temer ya por su vida. El caso es que consiguen, a través de algunas amistades nuevamente, que sea trasladado a Alicante. Se supone que en Alicante va a haber un clima más propicio para su enfermedad. Allí, su mujer consigue convencerle de que se casen como es debido. Y Miguel Hernández, el comunista, se casa en la prisión de Alicante por la iglesia con Josefina, con su mujer, que ya se habían casado antes por lo civil. La bronquitis se complica y el 28 de marzo de 1942 Miguel Hernández muere en la cárcel de Alicante. Y aquí termina su corta y su intensa y a veces triste vida. El próximo día veremos a un personaje extremeño. Veremos la biografía de Hernán Cortés, el conquistador de México. Gracias y hasta la próxima.